pawinoi vacuna aniramo ñepoano kuae COVID-19 jeivae, mbaetiño añave rupi moa kuae mbaerasi guasu COVID-19 peguara. Erekatu kuae mbaerasi coronavirus oipisi retavae, ime ñoguinoi ñepoano arenda rupi. Jokope ipuerevaera ombori reta mbowete imbaerasi guereta. Okuera oi, oporopoano vaereta ome oichupe yemboriramo. Erekatu, oeka ñoguinoi reta moa are vacuna avoi omboporovama oi reta clínica rupi. Organización Mundial Salud heivae. Oparaviki oi reta tantaue kuae vacunare are moaregua. Ipuerevaera ñanepoano kuri kuae mbaerasi guasu coronavirus COVID-19 heivae. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rima y Pampa.